mejilla a mejilla. Tengo amigos y una plaquita. Tengo amigos y una plaquita. Que me atrapa, me cierre mi cuarto, no me deja bailar. Que me atrapa, me cierre mi cuarto, no me deja bailar. Pero tengo ritmo, me escapo sin ella. Tengo ritmo y mi sangre se altera. Sí, nací para bailar. Sí, me muero, me muero si no bailo. Bye, bye, bye. Chao, nena, me voy. Bye, bye, bye. Yo me voy a bailar. Bye, bye, bye. Chao, nena, me voy. Bye, bye, bye. La orquesta ya largó. Bye, bye, bye. Chao, nena, me voy. Bye, bye, bye. Yo me voy a bailar. Bye, bye, bye. Chao, nena, me voy. Bye, bye, bye. Voy. Bye.